Como no se cura y yo sé que te gusta el mueve, mueve. Pero conmigo no juegues, dame un palo, mami, de ese mulo. Y mueve ese chulo con H, que mira en el pachi pachi. Que si todos quiten y mutancha, mover la colita, mira qué bonita. Quiero bailar con esa muchachita, si no la mueve, la tiene tapadita ahí. Pa, pa, pa, a la pista. Hombre, mujer, mujer y hombre, y a la gente mayor que no se asombre. Y pa' colmo sé que conmigo no juegues, yo sé que te gusta el mueve, mueve. Soy Luciano, pégalo, pégalo. Y me escapo del aburrimiento y te vas, lo siento y griten lo que impulso le dice. Para arriba, para abajo, para centro, para adentro, peleando contigo, que bien yo me siento. Te hablo así porque vengo de mi tierra y un aplauso a las mujeres bellas. Si tengo hambre me como una paella y una estrella. Yo quiero alcanzarte, Ecuador, Aruba, desde Puerto Rico, Kenia y Cuba. Si tu voz verdadera que nunca se acabe, junto a mí también sí. Ven y baila conmigo que aquí se puede y otra vez a mover el mueve, mueve. ¿Cuánta emoción tiene esta canción? Él causando sensaciones, esa mujer se caliente como una chimenea. Mira, mira cómo lo menea. La cintura y cadera está bien preparado. Muévelo, muévelo y no se quede parado. Con una mujer así que yo me quiero casar. Así que déjame agarrarte por la cintura y menéalo con mucha soltura. Ven a moverlo, pero sin detenerlo. Pregunta por qué, porque yo quiero verlo. Como ver mujeres de mi soporte, desde el polo sur hasta el polo norte. Baile ese nuevo que aquí se puede. Y yo sé que te gusta el mueve, mueve. Le gusta el mueve, mueve. Le gusta el mueve, mueve. Le gusta el mueve, mueve. Le gusta. ¡Candela! Así, así. ¡Y a gozar, mamá!